15 minutos llenos de odio. Lo que odiamos las mujeres, por laotraoreja.blogspot.com. Muy buenas tardes, chicos. Estamos aquí en su programa preferido, Lo que odiamos las mujeres, aquí en Por la Otra Oreja. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? De nuevo estamos otra tarde con ustedes para contarles temas, para comentar temas de los que odiamos las mujeres. Así es, yo soy Katira. Y yo soy Francesca. Y hoy día el tema es... ¡Los malos agarres! ¡Ah! Así es, chicos, pero antes de empezar con este increíble tema, quiero agradecerles a toda la gente que nos ha apoyado. Hemos recibido muy buenos comentarios de ustedes. El blog realmente ha sido todo un éxito, Franchi. Por supuesto, yo he entrado todos los días para ver los comentarios que nos han hecho. En verdad, mil gracias, mil besos, mil abrazos para todos ustedes. Los quiero. ¡Mua! Así es, chicos, espero que nos sigan apoyando en el transcurso de los días. Sigan escuchando el blog porque realmente los temas están buenísimos. Todos los programas están muy cool. Obviamente, y no se olviden de entrar a porlaotraoreja.blogspot.com o mandarnos también sus comentarios a loqueodiamoslasmujeres@hotmail.com. Ya saben que nos pueden escuchar todos los martes aquí en su página preferida. Por supuesto, y bueno, más o menos entrando al tema, pues, ¿no? ¿A quién en la vida no le ha tocado un mal agarre, por favor? ¡Puta, qué feo! ¡Qué horrible, en serio! Es algo que quieres parar, quieres que se te acabe, ¡es horrible! Sí, pero, o sea, no solo vamos a hablar de los malos agarres, sino también de los buenos agarres, ¿no? Porque hay unos chicos que también nos besan, pero uno no quiere, Katirita, que nos dejen de besar nunca. ¡Ay, Katirita! A mí sí me ha tocado, he tenido suerte. ¿Qué? Me imagino que tu actual enamorado, mamacita. ¡Obviamente! Ay, ¿qué ya, más? Está bien. Pero no solo vamos a hablar de eso, sino también vamos a contar nuestras anécdotas. Experiencias de la gente. Exacto, vamos a hablar muchísimo sobre este tema, los malos agarres. Así es. Y bueno, gente... Venimos en el segundo bloque después de la canción Telephone de Lady Gaga. ¡Au! Creo que me lo chapo esta noche. ¿Cuál? Ese. No pasa nada, agarra malazo. Cuando todas ya lo probaron. Lo que odiamos las mujeres, te va a entrar por la otra oreja. Y seguimos aquí en su programa Lo que odiamos las mujeres. Nuestro tema de hoy es los malos agarres, chicos. Por supuesto, pues a ver, Katirita, tú que tienes harto recorrido sobre este tema, ¿no? Oye, ¿cómo que recorrido? Que son los agarres, cuéntame tus experiencias. De hecho, has tenido una que nada que ver, pues. Bueno, yo he tenido buenas y malas, pero ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Que cuando tú te mueres por un chico y deseas tanto besarlo... Y hasta que lo consigues, puta, el beso es un asco, man, ¿ya? Es un baldazo de agua fría fijo. No, ¿y sabes qué? Y quiero seguir besando como para que el hombre se acomode a tu boca, pero igual el hombre está más descoordinado que no sé qué. Y al final, todos tus sueños y todo, al tacho. Al porque tacho. Se agarra mal, chao, papacito. Por más que Next. Fuera por Next. Más que fuera simpático, ¿ah? ¿Eh? No, nada que ver. Total. ¿Y tú, Franchi? ¿Yo qué? Ay, algún agarre, me imagino, ¿no? Sí, pero, a ver, malos agarres, escucha. Fácil mi primer enamorado porque, no sé, como que no sabía él y yo no sabía, man, ya, pero... Ay, se supera, a mí me llega. Igual estuve 3 semanas con él, lo siento, chau. No, ¿y sabes qué es lo peor? Que a veces cuando tú besas, como que los dientes se chocan, ¿no? Eso también es feo. Ay, sí. Eso también involucra para que sea un mal agarre. Oye, no. Y que te babeen toda la cara. Por favor, guau. Mismo perro. No. Para lamiditas tengo mi cachorro, por favor. Así es. Y bueno, creo que vamos a leer un correo. He visto que nos han enviado uno por aquí. A ver, hay que leerlo. Franchi, léelo. A ver, y dice así. Hola, chicas. Y escribe el nombre de los hombres. Ah, ya, un hombre. Las mujeres creen que son las únicas que tienen malas experiencias. Pero nosotros también tenemos nuestros agarres que luego se tiemplan mal. A ver. No, pero en realidad quiero agradecer a ese joven anónimo que nos ha enviado... su primer comentario a la página. Es que Katira, no es anónimo, está enamorado. No, nada que ver. Gracias por enviarnos sus correos a lo que digamos las mujeres @hotmail.com. Espero que sigan enviando sus comentarios sobre sus experiencias, sobre los temas que quieren que toquemos también aquí en el programa. O si no, entren y coméntenos en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Oye, pero me parece genial el comentario que el muchacho este nos ha enviado porque esto no, nos quiere decir de que no solamente las chicas escuchan nuestro programa, sino también todos, ¿no? O sea, ay, los chicos. Sí, es que este programa es para todos. Nos encanta Exacto. que nos escuchen. Mil gracias. Sí, es más, estábamos pensando en también invitar a algún chico aquí al programa, ¿no? A ver qué nos cuenta. Algún invitado especial, dirás. Exacto, ya les traeremos sorpresas en el próximo programa. Pero continuando con nuestro tema de los malos agarres. Cuéntanos, a ver. De todas maneras, pucha, los chicos también tienen derecho a opinar, ¿no? O sea, nosotros ya, lo que odiamos a las mujeres, los malos agarres, pero los chicos tienen los malos agarres de nosotros. O sea, ¿a cuántos les habrán tocado malos agarres de chicas? ¿No es cierto? Exacto. No, está bien que nos manden sus opiniones, pero... O sea, no solamente ellos agarran mal, sino también a veces, bueno, nosotras. Pero la verdad no... Es que son los nervios, ¿no? A veces también son los nervios. Bueno, ha llegado otro correo. A ver, Katira, te toca leerlo. Ay, no te crees. Oye, nuestra página está pero famosísima. Es un boom. Voy a leerlo. A ver, dice... Pucha, chicas, yo un día agarré con un chico por el que me moría y fue una decepción total. ¡Qué triste! Eso adiós. Es justo lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, sí. Te mueres por un chico, te mueres por él y por X razones y ¿qué? ¿Te lo chapas y malazo? No corre. Sí, qué feo, ¿no? Pero bueno, después vamos a seguir hablando sobre más temas de este programa. Ahora nos vamos con una canción que es Baby de Justin Bieber. ¡Woo! Y a la publicidad. ¡Chau! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. We an item, girl, quit playing. Soy Manuel Rosales, gerente de agencia del BBWS. Hoy estamos celebrando haber alcanzado otra meta, la de convertirnos en el primer banco en número de créditos vigentes. Son 500.000. Siento que estamos logrando ser el banco que impulsa a más peruanos a crecer. Aún no somos el banco que soñamos, pero hoy somos mejores que ayer. BBWS, tu impulso para crecer. Para pegar con ganas, pegando fuerte, Stick pega más. Pegamento en barra que no chorrea, pegamento limpio que dura más. Se acabaron las manchas pegajosas en tus cosas, en la casa para la mamá. Stick que pega más. Para pegar con ganas, pegando fuerte, Stick, pídelo así. El especialista en pegados. ¡Lo odio! ¿Cómo pudo hacerme esto? ¡No le vuelvo a hablar! ¿Amorcito? Qué poca fuerza de voluntad. Lo que odiamos las mujeres te va a entrar por la otra oreja. Bien, chicos, seguimos con su programa preferido, Lo que odiamos las mujeres. Y con el tema de hoy, los malos agarres, ¿no? Exacto, Franchi. No se olviden que todos los martes vamos a colgar en la página web un nuevo programa. Chicos, tienen que estar atentos y seguir mandando sus comentarios. Ah, ya, ok. Pero ¿sabes qué? Catirita, tomémoslo de otro lado, pues no hemos estado hablando de los malos agarras que chapasí, que chapasá, ¿no? Pero, por ejemplo, tú estás en una fiesta y ves un chico, pues, ¿no? Y, pucha, ya, se gilean, te invita a trago, qué sé yo, baila. Te emborracha primero. Te emborracha. Bueno, a ti te habrá pasado, mosita. Oye, ¿qué te pasa? Y ya, te lo quiere chapar, por ejemplo, ¿no? O el chico se quiere chapar a la chica que ve y que ya. Pero, ¿qué pasa si después el chico o la chica se tiemblan? ¡No puede ser! ¿Por qué, pues? O es una garra así nada más de choque y fuga, ¿no? De choque y fuga. No, yo tampoco sé, en verdad. Eso se llama los agarres de las fiestas. Los agarres de las reuniones de grupos de comunicación. O esos agarres cuando uno está mamadazo, ¿no? A ver, pues. ¿Qué opinas tú de esos agarres? No, mira, esos agarres son full pendejada, en serio. Full pendejada. Son full pendejada. Son total. Ay, Katina, en verdad son los Yo no sé qué le pasa acá al señor productor y a la señorita productora, porque realmente nos están distrayendo. Y a la verdad a mí me llega el pin, porque yo quiero concentrarme. Yo no, Francesca. ¿Tranquilé? Me alteré porque me están distrayendo, no puedo hacer bien mi trabajo, carajo. Ay, Dios. Katina, por favor. Tranquila, respira. Necesito aire. Prendan el ventilador. No, ya, chicos, ya. Olvidemos de todo eso y continuemos con el programa de hoy y con el tema los malos agarres, caramba. Fuera de bromas. Pero bueno, esta es la parte final de este programa. Respira tú también, Francesca, no me va a respirar solo a mí. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. No se olviden que en nuestro siguiente programa vamos a abarcar el tema las dietas. A ver, ¿a qué chica le gustan las dietas, por favor? ¿O a qué chicas no les gusta? Horrible. Y bueno, escríbanos siempre sus comentarios, sus experiencias, vivencias, etcétera, etcétera, etcétera, lo que quieras. Lo que odiamos las mujeres @hotmail.com. Así es, no se olviden que pueden encontrarnos aquí en la página web www.porlaotraorejablogspot.com todos los martes, chicos. Todos los martes habrán nuevos programas. Por favor, tienen que estar atentos y mandar sus comentarios, no se olviden. Comenten siempre, avísenle a sus hermanas, amigos, vieja, pato, pollo, todo. Suegra, a todos los que quieran, porque realmente el programa es realmente para todos, porque hasta los chicos nos han estado escribiendo. Me ¿no? encanta, besos para todos. Exacto, chicos, gracias por el apoyo, por los comentarios. Estamos muy contentas, Francesca y yo, por el gran éxito que ha tenido nuestra página web. Y nos despedimos. ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós! ¡Vas a sacar uno por uno los pelos del jabón! ¡Qué asco! Estos fueron 15 minutos llenos de odio. Lo que odiamos las mujeres, por laotraoreja.blogspot.com.